recordando esos momentos. ¿Sabes cuánto gozamos? Me pregunto cómo estás. Le dije yo estoy muy bien, yo tengo mi casa propia, mis hijos y mi mujer. Me puso cara de duda y no lo podía creer. Y cuando acabó la fiesta a mi casa lo llevé. Se quedó maravillado a ver dónde yo vivía. Le dije pase mi amigo y verás que no es mentira. Allí está la sala y allí el comedor. Parece en un sueño, tremendo casón. Mira la cocina, muy bien equipada. Caramba, mi amigo, no le falta nada. El cuarto los nene, mira qué bonito. No falta un juguete, como usted lo hizo. Y allí está mi cuarto, no hay nada mejor. Que esa es mi mujer, y ese tipo, ese soy yo. Ese soy yo, ese soy yo. Como éramos parecidos, mi mujer me confundió. Ese soy yo, ese soy yo. Cuando yo salí de casa por la otra puerta entró. Ese soy yo, ese soy yo. Y se puso toda mi ropa y en mí se transformó. Ese soy yo, ese soy yo. Perdóneme mi compadre, yo pensaba que era yo. Pero era un impostor. Salí de casa por la otra puerta entró. Ese soy yo, ese soy yo. Y se puso toda mi ropa y en mí se transformó. Ese soy yo,